no, realmente algún avance, no sé, porque eso lo lleva a la familia, creo que la familia la tiene denunciado. Creo lo único que sí va a cometer este ayuntamiento, que el día 31 se va a hacer una manifestación, una concentración, se va a leer por parte del alcalde un manifiesto y solicitando medios.